La Cabulla, luchas justas y dignidad. El 28 de septiembre del 2004, un fallo del Juzgado de Niñez y Adolescencia de San José concedió por primera vez en Costa Rica el cuidado de un niño de 10 años a una persona transgénero, conocida como Mairena Rodríguez. En abril de este año, la investigadora María Flores Estrada Pimentel presentó su libro La notable maternidad de Luis Gerardo Mairena. En él analiza las condiciones sociales que permitieron que este tipo de maternidad fuera legalmente reconocida. En el marco de un conversatorio en la Universidad de Costa Rica, la autora nos compartió sus reflexiones sobre este libro. Escuchemos. Pero lo que a mí me llamó la atención fue que una sociedad tan conservadora como la costarricense, en Purral de Goicoechea, la gente, el vecindario donde vivía Mairena, apoyara tanto la decisión del Estado. Incluso cuando el arzobispo de esa de entonces, que ya se murió, Arrieta, dijo que esto era una barbaridad, que el Estado hiciera esto, que esto era una inmoralidad y no sé qué. Entonces, lo que a mí me llamó la atención para investigar fue más que la maternidad de Mairena, el apoyo que la gente le había dado a esa maternidad. Yo creo que nos ayuda a conocer un poco más cómo funciona la sociedad costarricense, cómo la gente discrimina a otras personas, no necesariamente solo por cuestiones sexuales o de género, también porque no son católicas, que es la religión mayoritaria de nuestro país, o porque no son cristianas. Antes del capitalismo, la división sexual del trabajo no era tan especializada como empezó a ser en el capitalismo. Las mujeres y los hombres, por ejemplo, trabajaban en el campo juntos. De hecho, si estudian la institución de la maternidad, van a ver que tampoco la maternidad era una maternidad apegada. No solo porque parir le costaba la vida a las mujeres, sino que la mortalidad infantil era altísima. Entonces, ¿para qué te ibas a apegar con esos infantes que no sabías si, digamos, paría 5, de los cuales tal vez 2 llegaban a la edad adulta? Entonces no había una relación de apego, de amor maternal en el sentido, o de amor paternal en el sentido en que podemos hablarlo en este momento. Eso tuvo que ser construido desde la filosofía y desde la medicina, que estimuló y coaccionó a las mujeres para que fueran buenas madres. Iban a empezar a ser nombradas como seres importantes para la ciudad, para la sociedad, pero a partir de que asumieran su papel de ser madres. El Estado Social Confesional Católico lo que hizo fue garantizar durante un tiempo un salario que se llamaba salario familiar, que es un salario por el cual el trabajador pudiera reproducirse a sí mismo y a su familia. Por supuesto, con el trabajo gratuito, ese trabajo para las mujeres era un trabajo no solo gratuito, era altruista. Las mujeres tenían que sentirse orgullosas, honradas de ser buenas madres para la patria. Lo que el Estado moderno busca es, ya no es como en la época de la monarquía o de la sociedad antigua, que el monarca, el padre absoluto, ¿verdad?, tenía poder de vida y muerte, y si tú infringías la ley, pues te ahorcaban o te quemaban, te mataban, digamos, ese era el castigo. El Estado moderno ya no le interesa, no le conviene matar a la población. Le conviene hacerla vivir, porque esa es la fuerza de trabajo, es mantener un cierto balance para que la cosa siga caminando. Y el enfoque es ver el cuerpo social enfermo, en este caso de la comunidad de Purral, y ver cómo intervienes para curar esa enfermedad, ¿no? Entonces, la intervención del Estado es a meter a todo el mundo a la cárcel. Pero como la cosa se estaba saliendo de las manos, entonces Laura Chinchilla toma una, ya siendo presidenta, toma, desarrolla algunos programas, pero que lo que busca es establecer esa media de la población funcional. Y esto es parte también del pensamiento moderno, creíamos, reforzadas por el marxismo, que la historia tenía un propósito, pero hoy día sabemos que eso no es así, y hay movimientos conservadores que están en este momento reavivándose en todo el mundo. Entonces en este momento esa lucha se está desatando fuertemente en todo lado. Bastó con que eligieran a Donald Trump diciendo la cantidad de barbaridades que ha dicho contra las personas discapacitadas, contra las mujeres. Quiero decir, faltó alguien que actuara políticamente incorrectamente, pero que lo hiciera en lo público. Entonces, es una lucha constante, es lo que les puedo decir. Yo sí creo que más bien el peso está en que más gente joven entienda esto como temas, problemas de derechos humanos, porque la gente vieja que creció en otra episteme o en otras epistemes y en otros mundos, esa va a ir desapareciendo, ¿verdad? Pero para que se transforme hacia el futuro el mundo, pues es importante dar estas peleas, sobre todo con la gente más joven. Bueno, un saludo de parte de Natalia Porras, activista trans. Para mí es un halago que ustedes estén informadísimos en temas de derechos sociales. Creo que Costa Rica tiene la gran oportunidad de ser un país de derecho y todos tenemos la gran oportunidad por medio de esta radio de escuchar nuestros derechos y hacerlos valer.